Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestra información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de las primeras colecciones pictóricas de la cultura afroecuatoriana que fue valorada en nuestro país será parte de la oferta cultural que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompañamos a Darío Males para conocer los detalles. En una época en la que las represiones culturales y sociales escondían la cultura indígena y africana del país, un pintor fue a contracorriente. Era la segunda mitad del siglo XX y por azares del destino, el pintor Efraín Andrade Viteri, quien fuera oriundo de Loja, llegó a Esmeraldas para transformar la visión de esta provincia desde el arte. A pesar de que en vida Efraín Andrade pasó por algunas etapas de creación artística, se sintió más a gusto con el color vivo y tradicional que refleja a la cultura afro de Esmeraldas. Flor de María Andrade, hija del pintor, comenta que la exposición es un sueño cumplido para ella, ya que es una manera de homenajear la memoria de su padre. Además detalla la composición de la colección que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 30 obras se van a exponer. Ah, son 30. Son 30, yeah. Sí. Son, la mayoría son a óleo sobre lienzo. Hay unas dos obras que son a plumilla, a tinta, a plumilla. Son dibujos que representan un retrato a plumilla. La mayoría de esas obras pertenecen a miembros de la familia. Algunos son míos, de mis hermanas y de la familia. Otros de amistades que de por años han tenido estas obras y consideran la obra de Efraín Andrade tan valiosa que prestaron sus cuadros para exponerlos aquí en la casa. Según Inés Flores, crítica de arte, en sus cuadros el pintor se explaya con un barroquismo genuino, a veces delirante, inspirado en la naturaleza que le rodea, en los ritos y costumbres de la gente nativa de la comarca. Es un universo multifacético e inquietante, que activa su paleta de vivos y cálidos colores. Flor de María Andrade señala que al margen de la función artística de la obra de su padre, la social tiene un gran peso, ya que en los años en los que la población afroecuatoriana era marginada, para el pintor Efraín Andrade, esta cultura fue digna de peregrinizarse en el lienzo, esto obviamente causando polémica en algunos sectores de aquella época. La cultura de Esmeraldas, la música de la marimba, era hasta prohibida. A principios de este siglo, del siglo pasado, en la provincia de Esmeraldas, en todo el sector. Entonces, cuando mi padre se dio cuenta de la música, de la gente, él pedía, hizo forma de llegar a estos lugares donde la gente iba, se escondían a tocar la marimba. Entonces él veía a la gente, las lavanderas por el río, el pescador en la canoa, el cargador del banano, todo eso le atraía porque era una cultura tan fresca, tan innata y tan diferente también, ¿no? Que decidió hacer su obra en base a esa temática. Y fue sorpresa para los esmeraldeños de los grupos de la Casa de la Cultura y todos pues que gobernaban en ese tiempo. Fue una sorpresa para ellos ver expuesta en la Casa de la Cultura obras con pinturas de gente que ellos nunca se podían haber darle atención, porque ellos los veían solamente trabajando, o el señor que lava el carro, o la señora que lava la ropa. Entonces fue un poco un choque, ¿no?, al comienzo. Por esta razón, la provincia verde se ha mostrado recíproca frente al trabajo que hizo este artista. En 1997, año de su muerte, recibió la mención honorífica post-mortem de parte del municipio de Esmeraldas. Él es conocido como el primer pintor esmeraldeño, a pesar de que no nació en Esmeraldas. Uh-huh. Mi padre, el valor de esta obra es muy grande, muy significativa para la provincia de Esmeraldas, porque él sacó a relucir la cultura pictórica, en el aspecto pictórico de la provincia de Esmeraldas. Nunca antes habían visto ellos tenido una exposición en la Casa de la Cultura. La colección Afro y Trópico de Efraín Andrade ha tenido varias exposiciones en el litoral ecuatoriano, en donde se ha evidenciado el trabajo de este artista desde el lugar de creación, es decir, con las poblaciones esmeraldeñas. Este jueves 2 de julio a las 19 horas se inaugurará esta exposición, que se convertirá en la primera en ser realizada en la sierra del país. El lugar será las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta colección se mantendrá en este lugar por varias semanas. Hasta aquí especiales desde la casa. Gracias por su compañía. La invitación abierta para las próximas emisiones. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.